año no pudimos ingresar, vos pudimos comenzar con ella. Así que bueno, la idea es a partir del próximo martes, que es el 10 de noviembre, el día que se cumple los 100 años de la institución, comenzar ese día a haber algunas actividades y bueno, vamos a comenzar el año de festejo de los 100 años. Siempre, bueno, esta modalidad, ¿no es cierto? Cuestiones virtuales, vamos a ir buscando la forma. Lo importante es recordar esta fecha que para nosotros es muy importante. Adrián, me imagino que lo que son 100 años de historia hay un balance positivo, pero la verdad que estamos atravesando un año muy complejo, que el balance obviamente cambia en lo que puede ser este último año, que aparte te toca lidiar a vos como presidente, ahí siguiendo lo que fue la gestión de Diego Lago. ¿Cómo estás viendo este escenario, Adrián? Enmarcado en los festejos, pero también enmarcado en la situación de la industria y el comercio. Bueno, el centro, según las crónicas de la época, se fundó justamente a partir de una crisis. Mirá. Es decir, que la necesidad de agruparse, de acompañarse entre los sectores, en aquel momento, centro de comercio, industria y trabajo, tampoco había sindicatos como hay ahora, agrupaba a todos los sectores. Mirá qué bueno. Se dio en ese marco. Entonces es un poco la génesis del centro, es ocuparse de estas cuestiones. Estamos más para la época de crisis que para la época de bonanza. Cuando hay bonanza, a veces la gente, como hablábamos la otra vez, no se preocupa tanto por estar agrupado, sino se mete un poco más para adentro. La situación sí es compleja, como todos lo sabemos, no tiende a agravarse, no a aflojar, nos vamos acostumbrando por ahí, pero la verdad que la situación tiende a agravarse día a día. Pero bueno, nosotros no tenemos herramientas como para darle solución a nuestros asociados o bueno a la gente que representamos, pero sí intentar gestionar desde ya, de acuerdo a sus necesidades, para intentar llevarle una solución a los problemas que tienen. Adrián, hay una cuestión con el tema del comercio fuerte que se ha instalado en este último tiempo con respecto al tema de los casos positivos, comercios que nos cierran. Te lo digo porque nos manifiestan acá. Nosotros ayer tuvimos una charla con Alfredo Francolini, que bajó un poquito esto y habló, ojo, con la información que estamos manejando, lo tiró por estas denuncias. ¿Cómo estás viendo ese escenario puntualmente, Adrián? Sí, es como vos decís, ha habido a veces los comentarios, la cadena de WhatsApp, todo ese tipo de cosas que se dan actualmente, se dicen muchas cosas que no son verdad. Perfecto. Nosotros los casos que hemos detectado, porque casos en los comercios hay y va a seguir habiendo, porque simplemente la gente lamentablemente se va contagiando, y bueno, las personas que trabajan tienen que avisar en su lugar de trabajo que no lo pueden hacer. Lo que no hemos detectado hasta ahora es contagios que se den en el lugar de trabajo. Generalmente es por tipo de reuniones sociales, claro, por cuestiones que pasan los fines de semana o días de semana mismo. Reuniones sociales no me refiero a que haya un estado de fiesta o fiesta. No, seguro. Hay estos casos, pero también cuestiones de reuniones familiares, de bueno, encuentros casuales, y bueno, se suceden, se toman un mate, comparten un vaso o algo y bueno, y se provoca esta situación. Ha habido en el centro, ha habido en los barrios también, está habiendo en este momento y va a seguir habiendo lamentablemente. Lo que sí nosotros recomendamos es alguna serie de medidas. La mayoría de las empresas que son un poco más grandes tienen sus profesionales que se encargan de esto, profesionales de salud, de higiene, etcétera, o medicina laboral, que le brindan algunas recomendaciones que son las que todos conocemos, pero bueno, una parte importante de esto es la organización del trabajo, para que no se crucen los trabajos en células, para que los trabajadores están agrupados de determinada forma, que no tengan contacto, si hay algún problema con uno de ellos, se aísla a esa zona, digamos, hay una serie de requerimientos de desinfección de los lugares de trabajo cuando aparece algún contagio, aislar los trabajadores preventivamente, los contactos estrechos. Ese tipo de medidas se está llevando a cabo, hay muchos comercios que se han comunicado con el centro por este tema, pidiendo algún asesoramiento, nosotros cuando se lo podemos brindar, perfecto, se lo brindamos, si no se lo derivamos al COES, para que ellos los informen como debe ser, pero no es una cuestión de No es una cuestión que tenemos que aprender a convivir mientras no tengamos la vacuna. Uh-huh. Simplemente no es una casa de brujas, ni acá no hay nadie que quiera contagiar a la gente porque sí. Seguro, seguro. Porque la enfermedad no está en Concordia y no está en Argentina tampoco, y no sabemos si existe realmente. Así uh-huh, que uh-huh. Hay que tomarlo con cuidado. Bueno, y las informaciones a veces sí hay que tener cuidado de la gente cuando repite cuestiones de que se pasan en las redes, bueno, y sabes, habría que verificar en el lugar, a ver si realmente está cerrado ese negocio, y puede ser que sí, pero se toman las medidas que corresponde y no hay ningún tipo de problema para poder seguir trabajando unos días después. Seguro, no tendría que haber problema. Adrián, recién hablaba de las gestiones que se pueden hacer, que han hecho, pero hay una puntualmente del último tiempo que fue el tema de la apertura de la frontera para los países limítrofes, ¿no? Me gustaría analizar un poquito más profundo este tema, porque ustedes hicieron un pedido y la verdad que nosotros coincidimos y queremos ver cómo está eso, pero me gustaría que lo analices, Adrián. Sí, mira, nosotros hace varios meses que venimos pidiendo la apertura, por un lado porque la situación sanitaria en algún momento era equivalente en los dos lados del charco. Hoy por hoy Salto tiene una situación mejor que la de Concordia, pero bueno, nosotros no podemos quedarnos con lo que pasa en el día a día, sino que tenemos que ir viendo un horizonte cercano de ver a ver qué solución le podemos dar a este tema. Eso ya lo venimos viendo hace varios meses, ya con la presencia de Diego, siempre apuntando un poco más. El centro ha trabajado desde hace muchos años después de la integración. Seguro. Más allá de las cuestiones económicas que favorezcan o no a un lado o al otro, digamos, en esa línea nos hemos mantenido. No hemos pedido medidas contra, digamos, cuando al concordiense le convenía a comprar del otro lado, no hemos pedido medidas como si se han tomado desde el lado uruguayo. Siempre creemos, lo que trabajamos es por la integración de las dos ciudades. Y bueno, en ese sentido seguimos haciéndolo. Cuando hace cosa de 10 días surgió un comunicado por parte del ministro de jefe de gabinete de turismo de nación, Cafiero y Lame, ¿no? Claro, exactamente, indicando, bueno, que se abrían las fronteras y que podían ingresar turistas de los países limítrofes, etcétera. Empezamos a mirar de qué se trataba y vemos que, bueno, que esa apertura era únicamente para Ezeiza y para el puerto de Buenos Aires. Seguro, seguro. Entonces, creímos necesario dar nuestra postura, porque estamos a 800 metros, y quizá una persona que quiera venir de Salto a Concordia tenga que irse a Montevideo, de Montevideo cruzar a Buenos Aires o a Ezeiza, y de allí venirse a Concordia. Es una locura. Lo mismo está pasando con algunas... Sí. No, que te decía que eso, ¿no? Es decir, parece que la cuestión esto es que estaba manifestado, ¿no? Del tema federal, pero después lo centramos en Buenos Aires. ¿Hay una cuestión contradictoria ahí o no? Claro, por supuesto. Nosotros además tenemos quizás en otras fronteras, porque este mismo reclamo no solamente lo hemos hecho público. Me imagino que lo habrán hecho otros lugares. Sí, lo llevamos al Comité de Frontera de la Cámara de Argentina, la Cámara de la Mediana Empresa, de CAME. Y bueno, ahí en el Comité de Frontera es el lugar donde estamos trabajando también en la ley de fronteras, con lo cual estamos trabajando con la CAME, con el senador Cuellar también. Para crear algunas medidas, porque siempre, este es otro tema, pero bueno, cuando hay diferencias de cambio entre un lugar y otro, que generalmente son del lado argentino, desde nuestro lugar, cuando estamos desprotegidos, a diferencia de lo que pasa en Uruguay y lo que pasa en Brasil. Entonces toman medidas mucho más rápidamente. Y bueno, hay otra serie de cuestiones con Brasil, que están poniendo una suerte de free shop por toda la frontera, etcétera, con lo cual vemos que la pandemia... de alguna manera cubrió eso, pero es una situación complicada que tenemos ahí, y desde nuestro lado, por este mismo tema que estábamos hablando mucho, el centralismo, son cosas que no se ven. Bueno, trabajamos en ese sentido, sí. Volviendo al tema de la frontera, porque ahora me decís en qué están trabajando, Adrián, pero te preguntaba, ¿podemos tomar como alguna cuestión el factor dólar, el factor valor del dólar? Yo te digo, para analizar la situación, de que si el gobierno nacional en algún momento tiene una apertura, pensar en esto, ¿no? En la diferencia de el valor del dólar y la conveniencia. Vos me explicaste eso ahí, pero hay una cuestión con el dólar que es importante. Estamos hablando de, en la Argentina hoy, valores importantes. ¿Puede jugar un rol a la hora de la decisión? Te diría más que nada del lado del comercio de Uruguay. Y diría que hay alguna situación con eso, uh-huh. Seguramente. Nosotros tenemos un buen diálogo con la gente del Centro Comercial de Salto, uh-huh. lo seguimos teniendo muy buena relación, una relación, perfecto, diría, de amistad en algunos casos, pero bueno, cada uno tiene sus intereses, uh-huh. Y es una realidad que hoy por hoy la diferencia de cambio es muy favorable a la Argentina, uh-huh. Y no creo que esto ellos lo dejen de ver. Uh-huh. Uh-huh. También es cierto que hay un cierto sector de la población de Salto, sobre todo los de más bajos recursos, que se apoyan mucho en poder comprar de este lado, sí, para poder subsistir. Uh-huh, uh-huh. Ellos también tienen una situación complicada en ese sentido. Pero bueno, nosotros creemos que más allá de eso tenemos que seguir trabajando por la integración. No puede ser que trabajemos por la integración cuando nos conviene a cada uno de los latinoamericanos. No, seguro, eso queda claro y lo marcaste. Claro, tenemos que buscar los mecanismos para que existen, los mecanismos para poder dejar esta situación de lado. Y bueno, por eso el tema de la ley de fronteras también, uh-huh. Que se recreen situaciones de ambos, de nuestro lado, para poder ser competitivos en todo momento, no solamente cuando nos conviene el cambio. Uh-huh. Eso se puede dar a través de medidas impositivas y algunas otras, que creemos que son importantes. Uh-huh, seguro. Y hay que trabajar en eso. Tenemos un tema grande, entonces, bueno, no puede ser que estemos con la frontera, va a depender podemos cruzar o no, de acuerdo al valor del dólar. Sí, no. Estamos ahí. Coincido plenamente, Adrián, con eso. No tendría que ser así, pero la verdad que impacta. Te saco un poquito de esto, Adrián, de lo que es puntualmente esto de la apertura de frontera. Y siguiendo analizando este escenario, te pregunto, ¿qué impacto tiene en lo que puede ser la industria? Te diría más que el comercio, pero también el comercio, pero en la industria, el tema del valor y la situación económica de la Argentina con un dólar tan alto. ¿Tiene un impacto? ¿Qué te manifiestan los integrantes o los asociados ahí al centro, Adrián? Sí, hay algunas empresas que sí. Uh-huh. Obviamente que no son demasiadas las industrias que tenemos en Concordia que exporten, pero hay. Uh-huh. Sobre todo en el rubro alimentos y, bueno, y también en el rubro madera, uh-huh. En el caso de Masiste, bueno, ahora, que también es socio del centro. En estos casos sí, hay alguna cuestión que obviamente les favorece. Uh-huh. Se encuentran muchas industrias con temas de problemas de insumos, eso es importante por las trabas aduaneras que han surgido en los últimos tiempos a raíz de la pérdida de divisas. Uh-huh. Ese problema está, y bueno, también lo que es la parte de arándanos, también depende de la empresa. Uh-huh, uh-huh. Hay empresas que han trabajado bien, otras más o menos. Sabemos que desde que ha irrumpido en el mercado mundial, Perú ha complicado un poco lo que es Concordia. Uh-huh. Creo que hoy tienen están por tener una entrevista con Panuncio, y lo vas a ver decir mejor cómo es el tema del arándano. Uh-huh. Ayer hablamos. Y marcó esto que vos dijiste y marcó el tema del impacto del dólar. Dijo que ellos tienen que salir a vender a un dólar oficial, pero tienen que salir a comprar a un dólar cargado, y que eso hace un desfasaje bastante importante. Por eso también te preguntaba y habló de algunas cosas de escasez, y te hablo de otros rubros también. Por eso te decía, mirá vos el impacto que mucha gente no le da. No le da importancia, pero lo que termina impactando hoy en el movimiento de la Argentina, ¿o no? No, eso es muy, muy alto, porque uh-huh. Ten en cuenta que el dólar para los exportadores, bueno, no sé qué precio estará ahora, pero uh-huh. Estaba alrededor de, no llegaba a 90 pesos el dólar oficial, menos retenciones, se le quedaba 50, 60 pesos para el dólar. Uh-huh. Y cuando tienen que ir a comprar insumos, bueno, ya estaba a 160 y algo el, uh-huh. El valor blue. Hay un desfasaje ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, ese desfasaje de más de un 100% y que llegó casi un 200%, 150%, es muy importante. Uh-huh, uh-huh. Entonces, con eso, la pérdida de competitividad es muy grande. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, así está la situación. Y el tema de las faltantes también, sobre todo en empresas que necesitan insumos, que son la mayoría, porque si no es importado el insumo, es quizás algún componente del insumo que necesite. Uh-huh, seguro, entonces, seguro. En todos los sectores sucede, prácticamente sí, sí, incluso nosotros los cerveceros también tenemos ese problema, los insumos son importados en su mayoría. Eso sucede de esa manera y hay cuestiones que no se pueden reemplazar por cosas nacionales, porque cada país tiene su característica. ¿No? Seguro, seguro. Igual no me suba a la cerveza porque está a un buen precio, Adrián. Y se viene la época de tomar linda cerveza. Adrián, te tengo que despedir, pero antes reiteramos, la participación en lo que van a ser los eventos conmemorativos de los 100 años va a ser abierta al público o se va a centrar en lo que son los integrantes del centro. Lo vamos a hacer en versión presencial para los integrantes del centro y algunos funcionarios que seguramente se van a acercar y bueno, gente de prensa que vamos a invitar también, llegará su invitación. Estamos, la verdad, estamos muy a contrarreloj. Y bueno, para el resto va a estar transmitido por streaming a la población, por nuestras redes sociales. Va a ser un acto sencillo, vamos a inaugurar algunas obras que se han hecho en nuestro edificio. Bien. Bueno, dando de esta manera inicio a los primeros 100 años de la institución. Uh-huh. Curiosidad mía, Adrián, te pregunto, ¿hay una reseña, hay algo escrito para hacer un recorrido por la historia del centro? Que me pueda facilitar vos a mí, te digo, para leerla, para tener un grado de conocimiento. ¿Hay algo? Sí, estamos trabajando en eso, trabajando también. El centro tiene... El año pasado hicimos una digitalización de archivos. Mirá qué lindo. Fue un trabajo bastante grande con el aporte de la Comisión Técnica Mixta de Santander. Y a raíz de eso estamos trabajando en hacer algunas publicaciones, algunos libros, esa es la idea que tenemos. Mirá qué lindo. La pandemia nos complicó también presupuestariamente, con lo cual eso se le... Porque en esos archivos está bueno hacer un raconto de eso, porque no es solamente la historia del centro, sino es un poco la historia económica de la ciudad, sin duda. Ha pasado por ahí, desde Salto Grande, la Escuela Técnica, los bomberos, un montón de instituciones que se crearon a partir de la inquietud de los dirigentes del centro de comercio. Entonces, bueno, es un poco un espejo de la realidad de Concordia. Digo, estamos trabajando en saber si vamos a hacer un libro, varios libros, varios temas, no, todavía no lo tenemos bien claro, pero bueno, en eso estamos trabajando. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Adrián, un gustazo charlar con vos, gracias por el tiempo que te tomaste, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, mantenernos al tanto del tema de las novedades por la conmemoración y bueno, cualquier tipo de novedades que surjan. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias Pablo, igualmente para vos y bueno, que tengan todos buenas jornadas. Ahí está, linda charla.